9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Afron Dogs, it's here. Astronautas. Astronautas. Astronautas. Astronautas, tercera temporada. Aquí despega la chalupa intergaláctica Retrosabor 21, cargada de ritmo. Acompáñenos en este viaje más allá de las orillas de las músicas afrocaribeñas. Afronautas, tercera temporada. Es un programa de Latina Estéreo para la galaxia. Con Abogánster y Severina. En los controles, Carlitos en el espacio. Señores, se ha dejado venir el capítulo número 16 de Afronautas. ¿Quién lo fuera a pensar, hombre, que después de dos temporadas, de 10 capítulos, pues esta no hemos podido terminarla, ¿no? Y aprovecho, antes que nada, para dar de nuevo la bienvenida a un personaje que forma parte de la mitología urbana, de la mitología cósmica de la chalupa intergaláctica Retrosabor 21, y es el grandioso y nunca bien ponderado Severina, que estuvo repartiendo vergajo por allá en las tierras cundiboyacenses, ¿no? Severina, bienvenido nuevamente a la chalupa, hombre. Hombre, casi no coincidíamos para montarnos en la chalupa para un viaje sabroso. Y bueno, hoy ya por fin liberándonos un poquitico de nuestros respectivos compromisos, podemos grabar un programa a dúo, que es el dúo que le da el sabor al programa. Sí, señor. Oye, ¿cómo le fue con la preproducción de Así Empezó la Cosa? Trabajando en la preproducción de Así Empezó la Cosa, un proyecto bien interesante que se viene probablemente para el año entrante. Estamos demoraditos desde el año pasado, estamos trabajando en ese proyecto, en investigación, bastante investigación, hablando con los actores importantes y conocidos y no tan conocidos, y lo que está tras bambalinas de la escena, el desarrollo, la historia, la actualidad y el futuro de la escena salsera bogotana. Sí, señor, como les decíamos en el programa anterior, pues esta película que se viene, este documental que se viene produciendo, es un documental hermano de Medellín en su salsa. Sí, es la segunda parte de la serie documental Échale Salsita a la Ciudad. La idea de esa serie es visitar varias ciudades. Inicialmente estamos en Colombia, Medellín fue la primera parte. Digamos, en Medellín ya aprendimos cositas, mejoramos otras, el de Bogotá va a salir mejorado, y la idea es seguir visitando ciudades, inclusive por fuera de Colombia, como esos centros salseros importantes, y ver cómo se relaciona la música con la ciudad y cómo se crea esa sinergia entre un ritmo y una ciudad, y cómo crea cosas particulares en cada ciudad, cosas nuevas y nuevos sonidos. Esa es más o menos la historia de Así Empezó la Cosa, de la serie documental Échale Salsita. Bueno, y hablando de nuevos sonidos, y como usted viene muy ambientado con eso, pues vamos a empezar a repartir fuete musical. Vergajo. La noche de hoy vamos a repartir vergajo de lo lindo, ¿cómo no? Iba, yo quiero empezar el programa de hoy con un tema bien interesante que salió al mercado el disco el día 19 de agosto, es decir, esto sí está calientico, está recién salidito, y es un proyecto que se llama Pelirroja. No se llama Pelirroja porque es con una sola R, Pelirroja, así como para que quede bien gringo su pronunciación. Pelirroja nos trae un tema que se llama Bohemio, y es creo que el primer sencillo, el primer promocional que lanzan de su disco, que se llama Injusticia, del año 2014, como les decía, lanzado apenas el pasado 19 de agosto. Y bueno, es un sonido bien interesante. Es un proyecto liderado por el tresero de Los Hacheros. ¿Usted recuerda a Los Hacheros? ¿Cómo no? Y en Latina Estéreo, los oyentes de Latina Estéreo recordarán que hay algunos temas como Papotes Guajira o como Azúcar en versión de Los Hacheros, que son unas versiones bien interesantes. Los Hacheros es un formato muy sencillo, hay apenas 5 músicos que hacen y deshacen, cada uno toca un par de instrumentos o varios. Y es un sonido típico en el sonido. Y un sonido muy cubano, pero hecho en Nueva York. Y este señor que se llama Jacob Place es el tercero de Los Hacheros y se ha metido en la producción de este disco que se llama, como les dije, Injusticia. Y bueno, ahora les cuento algo más de este tema. Vamos, que hemos echado mucha carreta y acuérdense que este viaje es de una hora solamente. Entonces vámonos con Pelirroja y Bohemio. El siguiente disco con el patrocinio de Amoral, la pastilla para el amor. Astronautas. Bueno, y sí señor, esto era La Pelirroja. La Pelirroja bajo la producción de Jacob Place. Y bueno, pues este señor dice que este trabajo está inspirado en algunas influencias de la música etíope, de la música del Congo, de la música de República Dominicana, de la música cubana y por supuesto del afrobeat. Hay unas reminiscencias afrobeat en ese juego de los vientos y en el ritmo en general. El disco recomendadísimo, lo pueden escuchar en SoundCloud, busque Pelirroja, Injusticia y lo va a encontrar. Y hombre, pues traemos cosas nuevas a Afronauta. Muy nuevo, está caliente el disco y un sonido que me gusta mucho. Recordemos que esos sonidos africanos están incendiando todas las escenas musicales. El sonido etiojazz está por aquí, por allá. Hace poco lo trajo nuestro amigo Santiago a Mulatú, a Bogotá. Un saludo a Santiago Gardiazabal y al profesor Dinario también. Y te cuento que te respondo con ese taponazo, pues con otro taponazo aún más cercano a nuestra geografía, porque en esa línea con influencias africanas muy presentes y se trata de afrobeat, tenemos a Nelda Piña y la Boa. Boa no es el grupo, no es la canción de la Sonora Santanera, Boa es la Bogotá Orquesta Afrobeat, con un sonido inspirado también de toda esa influencia africana, colombianizado, en una mezcla bien interesante. La que nos traías ahorita era un sonido más neoyorquino con influencias de por aquí por allá. Aquí tenemos a una cantaora, como suelen decir acá en Colombia, que se llama Nelda Piña, un gran nombre de las músicas tradicionales colombianas, y se nos viene con este proyectico, con una canción que me gusta a mí mucho, que la sacaron en su sencillo, un sencillo que prensaron en vinilo de 45, también lo tengo fresquito, y lo produce un label que me gusta mucho el nombre, Mambo Negro Records. Es el primer sencillo de la productora, también del grupo Nelda Piña y La Boa, y esta canción me gusta porque tiene unos ondanadas, unas oleadas de brass, de cobres muy características del afrobeat que se vienen por secuencias en la canción, y una voz muy colombiana. Pues no queda más que disfruten este temazo de Nelda Piña y la Bogotá Orquesta Afrobeat. Vaya, no hay razón mejor que la del gusto. Afronautas. Y sí, señor, agurupia, no sé muy bien qué querrá decir ese estribillo, lo que sí sabemos es que está muy gustoso. Muy gustoso porque esos sonidos afrobeat tienen algo de roots, de raíces por debajo que nos hablan a todos los que estamos familiarizados con el universo de las músicas afro. Sí, señor, y agurupia pues nos puso agurupia, en efecto, nos puso agurupia la boa. ¿Y algo quería usted más decir de eso? Sí, hombre, les contamos. Entonces, este trabajo también está muy fresco. Es primer semestre del 2014. Se grabó en Chango Records en Bogotá. Y es una banda que está rotando. Está rotando en la escena básicamente bogotana. No muy activos. Y los estamos persiguiendo. Para ver si los tenemos en Afronautas. De pronto tendremos entonces más noticias de Nelda Piña y la Boa en Afronautas. Yo quiero enseguida compartirles otro tema que yo creo que pasó de agache por las emisoras de salsa del planeta, me imagino, porque quién se iba a imaginar que en un disco de Los Lobos, esta banda chicana que ha deleitado al público por tantísimos años, pues nos íbamos a encontrar una colaboración con el propio Rubén Blades en un tema muy cha-cha-cha, pero que no es por una orquesta de salsa, no es por una orquesta de cha-cha-cha, sino que es simplemente la banda chicana que es Los Lobos acompañando a Rubén Blades en un tema del año 2004 que aparece en el disco The Ride de Los Lobos, que se llama Ya se va, pero no se va todavía, sino que ya se va este tema y ya volvemos con Afronautas. Es la República Bolivariana de Venezuela. Entrar. Afronautas. Y bueno, eso era Ya se va con Rubén Blades. Y a propósito, si no lo había escuchado, yo les cuento que yo no he escuchado, aunque ya lo tengo por ahí entre mis archivos, ese nuevo disco de Rubén Blades llamado Tangos. ¿Ya a usted se lo degustó? Lo degusté. Rubén Blades ha tenido varias presentaciones así interesantes donde juega como con géneros. En los años 90 estaba haciendo por allá coqueteando con ritmos rock, pop. Un álbum que se llamaba Nothing But The Truth. Y no tuvo mucha resonancia, pero ahí queda pues en la discografía. Entonces el hombre siempre ha estado haciendo cositas por aquí y por allá. Ahorita le dio por acercarse al universo del tango. Nuestro amigo Julio Ramírez de Jazzismo dijo una vez que Rubén Blades no había cantado tango en este tango, sino que había cometido tango. En la acotación está muy interesante, me quedo dando vueltas en la cabeza. No tenemos todavía el diagnóstico con la música, a veces hay que dejarla a ver qué pasa, volver a escuchar, se repose. Que se repose, a ver, no tenemos todavía un diagnóstico certero. Pero algún día, bueno, vamos a ver si de pronto alcanzamos en esta temporada, o si no, la próxima temporada presentamos, ¿por qué no?, un tema de tangos de ese álbum. Está incluido una versión. Y bueno, sigamos con música. Pedro Navaja, el tango. Ah, por supuesto, por supuesto. Sigamos con música, Severina. Y bueno, ya nos venimos, pues estábamos con esa línea así mezcolanza en Los Lobos con Rubén Blades. ¿Por qué no nos vamos con La Lupe y Soul Music? Porque La Lupe, esa cantante, un gran nombre de la música latina de los años 60, 70. En los 80 estuvo más en el declive. La gran diva de la Queen of Latin Soul la llamaban. Tocó con Mongo Santa María, tocó con Tito Puente, tocó con ella misma. Grabó muchos años para el sello Tico. En los años 60 fue la gran diva, una gran estrella. La destronó de alguna manera, la Fania tuvo que escoger entre a qué diva femenina le apostaban fuerte con la diva. Y le apostaron a Celia. Le apostaron a Celia. Las dos eran del label Fania. Tico lo había comprado Fania, entonces ella estaba firmada con Fania. La que, digamos, sobresalió, Celia Cruz era la juiciosa, Celia Cruz era la ordenadita, Celia Cruz era la dama, la Lupe era la sombra, el lado oscuro de toda esta historia, una mujer con una vida muy inflamada, fiesta, tragedia. Fiesta y escándalo. Y este escándalo, y con su gusto, que decían que los conciertos se quitaba hasta la ropa. Lastimosamente no hemos podido ver ningún video. Toda esta historia las cuento porque La Lupe en los años 80 ya le sonó como la hora. En los tiempos no estaban para su estilo y para su ritmo, pero seguía haciendo cositas. Y un productor que nos encanta, Luis Ramírez, monstruo afronáutico, en 1980 produjo un trabajo de ella con un título como nos gusta, En Algo Nuevo, 1980, el tema Soul Salsa. Algunos ya lo escucharon en un post que hicimos en el grupo, en el fanpage de Facebook. Soul con Salsa, La Lupe en todo su esplendor, en quizás su último gran trabajo para este gran sello Tico. Bueno, vámonos entonces con La Lupe. ¡Vaya! ¡Soul Salsa! ¡Ay! ¡Soul Salsa! ¡Ay, qué sexy, papi! ¡Ay, no más! Como si fuera salsa. Ay, otra vez. Ay, yo tengo una camita que es todita redondita y la gente que la mira se me queda dormida. Yo le digo, mira, baby, párate de esa camita que no quiero gente boba. La camita dormita y me han dado una paliza en esa cama redonda que no quiero más camita ni redonda ni cuadradita. Ay, Dios mío, camita, bonita la camita para bailar sol, salsa. Ay, no más. Ay, sol, sol, sol, sol, sol, salsa. Ay, mi cama redondita, qué bonita, ay, Dios. Mi cama redondita, qué bonita la camita, no la quiero. Que va, si me dieron una paliza. Sol, salsa. Astronautas.